buenas tardes a todos y a todas. Estamos aquí otra vez, otro martes de 2 a 2 y media de la tarde, aquí en Radiópolis 98.4, con Sahara Jorra, Sahara Libre. Hola Lucía. Hola Mónica. Aquí estamos, otro martes más. Otro martes más, sí. Bueno, pues nosotras nos venimos de unas cuantas actividades de movilización ahí fuera de la provincia de Sevilla. Hemos estado en el festival Good Vibrations de Marina Leda el día viernes, los días viernes, sábado y domingo. Y la verdad que, bueno, hemos conseguido juntar a muchos saharaui ahí. Uh-huh. Hemos hablado mucho de todas las actividades que vamos a hacer desde la asociación este verano y bueno, la verdad que cansante, pero muy sí, positivo. Todo el fin de semana ahí. Opinión, ¿no? con mucha música solidaria, era un festival solidario, semibenéfico, y los beneficios iban al Sahara, a los territorios saharaui y a Palestina. Así que gracias a Jesús Presa para haber organizado este festival y esperemos que tenga mucho éxito y mucha más continuación. Y bueno, pues otro martes más, estamos aquí en Radiópolis, la radio de los ciudadanos, y una vez por semana también la radio de los saharaui. Y bueno, desde nuestra asociación os recuerdo un poquito dónde estamos, para quien todavía no lo sabe. Estamos en Los Remedios, en la calle Virgen la Antigua número 4, en un bajo, y ahí nos veis porque estamos justo enfrente del puesto de bicicleta de Sebici. Y los números de teléfono son 954-28-2205 y el correo electrónico para quien quiera escribirnos y hacernos preguntas sobre, bueno, los niños que han llegado y si quieren acudir a las actividades que vamos a hacer este verano. El correo es AAPSS, de Asociación Amigo del Pueblo Saharaui Sevilla, @saharasevilla.org. Y también tenemos un blog de la asociación, que es saharasevilla.blogspot.com. Y ahí, bueno, vamos a colgar todas las actividades que hacemos. Están muchas presentaciones de los proyectos que tenemos aquí en España, en Andalucía, en la provincia de Sevilla, en los territorios liberados, toda la parte que está desde el muro a este del muro que construyó Marruecos hacia Argelia y Mauritania, y también naturalmente los proyectos que hacemos en los campamentos de refugiados de Tindouf en Argelia. Y bueno, para empezar una nueva semana empiezo a contaros todas las actividades que vamos a tener de aquí a muy prontito. Y la primera actividad es el 3 de julio, este viernes, que vamos a empezar un ciclo cultural en el Ateneo de Mairena del Aljarafe, que está en la calle Juan Ramón Jiménez. Y a las 9 de la noche vamos a tener, bueno, esta primera actividad, que es cine y derecho en el Sahara, y derechos humanos en el Sahara. Y va a ser una proyección de cortos saharaui. 4 cortos son los cortos de los hombres saharaui, que los más aficionados ya los conocen porque ya lo han visto por aquí, que hemos tenido unas cuantas proyecciones. Y después, bueno, 4 cortos, esos 4 cortos, más un corto de un director venezolano que se llama Hijos de las Nubes, y es un cortometraje que grabó en los territorios ocupados, en el Aiún, donde se ve muy bien la represión de la población saharaui ahí por parte del ejército marroquí. Y después de la proyección de los cortos va a haber una charla por un representante saharaui que está aquí en Carmona, vive, y se llama Shaddad Kaid. Y después de él va a intervenir José Cebrián, que es un abogado, bueno, amigo nuestro también, amigo del Sahara y muy involucrado con la causa, y va a hablar de la represión de los derechos humanos en los territorios ocupados. Porque él está en una visión visitadora, ¿no? En Marruecos, ¿no? En juicios, ¿no? Contra saharauis, ¿no? Exactamente, no sé. Exactamente. Uh-huh. Así que de primera mano nos puede dar mucha información y muchas noticias. Y bueno, esto el 3 de julio, el viernes. Y después, el sábado siguiente, sábado 4 de julio, en el Parque del Alamillo, vamos a tener la fiesta de, de la llegada de los niños que han venido con el proyecto de Vacaciones en Paz. A partir de las 8 de la tarde vamos a estar en el Alamillo con los niños, con la familia que lo han acogido, con actuaciones, habrá clown, habrá malabares, habrá grupos tocando y bueno, una fiesta más, otro año más para darle bueno, la bienvenida a los niños y a las niñas que han venido a pasar este verano en Paz aquí en la provincia de Sevilla. Y después otro evento serán dos días, los días 9 y 10 de julio, o sea la semana que viene, en el Centro Educativo Blanco White, que está en Bellavista. Ese es un, dentro del segundo congreso SED Cero Ya, que ha organizado la Escuela Internacional de Ingeniería del Agua de Andalucía. Bueno, va a haber dos jornadas de talleres sobre el agua abiertos a los niños españoles y también a los saharauis que han venido aquí en verano. Y os voy a leer muy brevemente el programa que va a haber. O sea que la jornada empieza a las 10 de la mañana y va a haber talleres talleres educativos, lúdicos también, para explicarle un poco a los niños el ciclo del agua y de la autoconstrucción del agua. Luego habrá un desayuno ecológico para todos los niños que han acudido con su familia, y este desayuno ofrecido por el Centro de Innovación del Sáhara Occidental, CISO se llama este centro. Y después también habrá una comida a la 1 de la tarde, donde están invitados todos los niños saharaui que están aquí con su familia y también con sus amigos, claro. Y a las 3, a cada niño saharaui, bueno, que está ahí también con sus hermanos, se le invita a bañarse en la piscina del Blanco White. Y la atracción, ¿no? Exactamente, para que vean, que se refresquen un poco. Que disfruten de esa cosa. Exactamente, exactamente. Y ya después, bueno, una merienda solidaria y bueno, terminará la tarde para los niños entre las 6 y las 7, que es cuando los padres irán a recogerlo. Y recordamos que los niños estarán ahí todo el tiempo con monitores saharaui que nos ayudan durante estos dos meses de Vacaciones en Paz a entretener a los niños, también con el idioma. En fin, entonces repito, 9 y 10 en el Centro Blanco White, esos dos días sobre el agua. Están invitados todos los niños y toda la familia de acogida que han acogido a un niño o una niña saharaui a comer todo junto, a disfrutar de la piscina y disfrutar de otros días aquí en la provincia. Y toda la gente que quiera asistir, bueno, tiene que escribir, dar su confirmación al siguiente correo electrónico, que es sed0ya, todo junto, @us.es. Sed o sea, cero en todo en todo en letra. En letras, ¿no? sed0ya @us.es, o sea, universidaddesevilla.es. Y bueno, ya para terminar con la agenda solidaria. ¿Cuántas cosas? Uy, este verano piñón, de verdad. Y bueno, los conciertos de Aziza Brahim, la cantante saharaui que vive aquí en España, y Piligi Narbona con Macara, que ya están confirmados todos, el 10 de julio a las 9 y media de la noche en la Alameda de Hércules, gran concierto de Aziza Brahim con Piligi Macara, y el 11 de julio, el día siguiente, sábado, a las 8 de la tarde saldremos de la Plaza de la Gavidia con la marcha por la paz en el Sáhara, que hacemos todos los años en verano, en julio, donde vendrán familias y personas de toda Andalucía, toda la provincia de Andalucía y las asociaciones de FANDAS, de la Federación de Asociaciones de Amigos del Pueblo Saharaui de Andalucía, acudirán aquí a Sevilla, vendrán aquí a Sevilla para esta marcha. Saldremos a las 8 de la tarde y terminará la marcha en la Torre del Oro, donde aproximadamente sobre las 10, más o menos, depende de si vamos más ligero o menos, pues empezará un concierto ahí en el Muelle de la Sal, siempre con Aziza Brahim y Piligi con Macara. Y ahora ya doble, ¿no? De concierto. Exactamente, unos dos días. Acto reivindicativo. Acto reivindicativo, solidario y musical y cultural. Así que muy contentos todos. Qué bien. Y ya te he puesto la palabra, Lucía. ¿Qué nos vas a contar hoy desde Le Frig? Bueno, pues hoy, como la semana pasada hablamos de los acuerdos tripartitos de Madrid, pues hoy he rescatado una ficha de nuestra base de datos de acciones solidarias del Museo del Centro de Documentación y Museo de la Resistencia del Pueblo Saharaui y la Solidaridad Internacional Le Frig. Os digo el nombre completo por si todavía no nos conocéis, para que... porque con un nombre tan largo además. Y vamos a recordar también ahí dónde está, ¿no? Claro, también tenemos nuestra sede en Virgen de la Antigua, en la oficina de la Asociación de la Amistad de Sevilla, de la provincial. Y bueno, y nuestro correo, nuestra dirección de correo electrónico también os la recuerdo, que es www.lefrig.org. Y ahí podéis ver, pues eso, un poco el contenido virtual de nuestro centro de documentación, que tiene bastantes recursos sobre el movimiento de solidaridad y también sobre documentación generada por el gobierno saharaui de los campamentos desde 1975. Hay muchas cosas interesantes, todo tipo de materiales, escritos, audiovisuales, libros. Y si necesitáis cualquier servicio, pues ahí estamos deseando ayudar. Pues nada, entonces eso, lo que he rescatado es una ficha sobre la Declaración de Madrid, que uh-huh. es una de las muchas con la que el movimiento de solidaridad ha venido reaccionando durante todos estos 30 y pico años a esos acuerdos tripartitos, que recordamos fueron unos acuerdos firmados el 14 de noviembre entre el gobierno de España, el marroquí y el mauritano, por el que España cedía cedía la administración de su colonia en Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania, en un acto que era ilegal, porque la ONU estaba pidiendo, y España de hecho había aceptado proceder a un proceso de descolonización, como estaba ocurriendo en toda África, pero bueno, en una serie de maniobras de presión marroquí, donde también estaba presionando Francia, Estados Unidos, por los intereses económicos en la zona, ¿no? Porque Sáhara, como supongo que muchos sabéis, es rico en fosfatos. Tiene los yacimientos de fosfato más ricos del mundo y también tiene un banco pesquero muy rico. Pues los intereses de Marruecos y de las potencias que lo apoyaban sobre el Sáhara, pues motivó este acuerdo, ¿no? Entonces, en esta Declaración de Madrid, pues un poco representativa eso, ¿no? De cuál ha sido la reacción del movimiento del pueblo y de los pueblos del Estado español ante las acciones de su gobierno, ¿no? Del gobierno de Franco entonces y de todos los que le sucedieron después, ¿no? En esta, por ejemplo, que es de 1977, del 14 de noviembre, porque se suele ir celebrando cada 14 de noviembre, rememorando aquel acto que ya tiene un montón de vocabulario simbólico que relacionado, como de la traición, el abandono entre los saharauis. Pues hay partidos políticos como de la izquierda, ¿no?, que entonces estaban en la oposición, como el PSP, el PCE, el PSUC, el PSOE, el ORT, Organización Revolucionaria de Trabajadores, bueno, de algunos digo las siglas, de otros no, porque algunas son más conocidas, el Partido de los Trabajadores, el Movimiento Comunista y las centrales sindicales, así como la Asociación de Amigos del Sáhara y otras organizaciones, pues firmaron esta llamada Declaración de Madrid exigiendo la anulación de aquel acuerdo. Vosotros lucháis por la libertad, dijo el representante de los saharauis en aquel acto, ¿no? Nosotros luchamos por la libertad y en la libertad habremos de encontrarnos. Y el texto de la declaración es el siguiente. Bueno, primero se recuerda cómo fue la firma del acuerdo, ¿no? Y después, pues 2 años después, estas organizaciones y representantes, eso, de organizaciones democráticas de todos los niveles, la vida política, social y ciudadana, declaran que los pueblos del Estado español y sus organizaciones democráticas han negado en todo momento y con la máxima energía la validez de los acuerdos del 14 de noviembre de 1975, que fueron suscritos a espalda del pueblo saharaui y de su legítimo representante, el Frente Polisario. Expresan su solidaridad con el pueblo saharaui, que ha demostrado siempre con especial heroísmo y sacrificio en los últimos 2 años, porque, inciso para recordar que esto generó una guerra, ¿no? Marruecos pensaba anexionarse tranquilamente el territorio y tan, pero el pueblo saharaui reaccionó organizado en el Frente Polisario, en la Organización de Liberación Popular Saharaui, y plantó batalla, ¿no? Y hubo una guerra hasta el 91. El alto fuego, hasta sí. y su unidad, y entonces el pueblo saharaui declara su unidad como pueblo y su voluntad férrea de alcanzar la independencia. Que los intereses de España, de nuestro pueblo, son coincidentes y por tanto solidarios con estas aspiraciones del pueblo saharaui, cuyas victorias en el campo militar, diplomático y cultural son saludadas por todos los demócratas. También recordamos que la República Árabe Saharaui Democrática, que se fundó en 1976, en febrero, en los campos de refugiados, en el exilio, pues empezó una actividad diplomática muy fuerte, sobre todo a nivel africano, pero también a nivel de entre muchos países de América Latina, y que fue logrando el reconocimiento de como Estado, ¿no? En el 1980 eran 44 países los que la reconocían y hoy día son 82 por ahí. España no está entre esos países que reconocen la República Árabe Saharaui. Y otros muchos de Europa. Claro, y Francia, Italia, las potencias, sabemos que... Entonces, esta declaración al final pues se traduce en unas exigencias, que es... se exige al gobierno que se publiquen los acuerdos tripartitos, incluidas sus cláusulas secretas, que eso se me olvidó decirlo la semana pasada, que claro, el acuerdo tripartito tenía unas cláusulas secretas, que eran era una negociación entre España y Marruecos sobre los fosfatos, cual Marruecos, a cambio de quedarse con el territorio, le cedía a España el 65% de la explotación de los fosfatos de Bucra. Y un acuerdo pesquero que era Marruecos permitía a 600 barcos españoles faenar en sus aguas, ¿no? Eso después se ha ido renovando con acuerdos pesqueros que he firmado ya incluso con España dentro de la Unión Europea, ¿no? Y bueno, pues pedían eso, que publicaran esas cláusulas secretas y que a través de su revisión se consiguiera la inmediata anulación de los mismos, como contrarios a los principios por los que se rige la comunidad internacional y por su contradicción también con los presupuestos democráticos de la nueva sociedad española. Pensamos que estamos en plena transición, que hay esperanza realmente de que, ¿no?, que muchas organizaciones sociales tienen esperanza de que el régimen se transforme en otra cosa, ¿no? De que está ahí el PSOE, están los partidos de izquierda apoyando la causa, ¿no? Y también denuncian la entrega de armamentos por parte del gobierno español a Marruecos y Mauritania, por lo que exigen que con carácter de extrema urgencia se ponga fin al suministro de material bélico a cualquiera de las partes contendientes, así como el entrenamiento y apoyo logístico en territorio español de fuerzas militares vinculadas al conflicto. Esto, por supuesto, no ha cesado, sino que se ha ido incrementando, incluso se está vendiendo armamento con cargo a la ayuda oficial al desarrollo, ¿no?, a Marruecos. Y bueno, en esas estamos, ¿no? Y finalmente denuncian el incumplimiento por parte del gobierno español de sus obligaciones como potencia descolonizadora y su responsabilidad en el progresivo y grave deterioro de la paz y la estabilidad en una región geográfica de la que España forma parte, y en concreto Canarias. Recordemos también que todo el exilio de la población de la colonia española que vivía en el Sáhara fue mucho a Canarias, ¿no? Sí. Y Canarias había tenido una relación secular, ¿no?, con los habitantes saharauis de las costas, claro, tenían una relación bastante igualitaria, y por eso recaban la puesta en marcha de medidas conducentes al logro de la distensión en la zona en base al reconocimiento de los legítimos derechos del pueblo saharaui y del interés de los pueblos de España. Las fuerzas firmantes de este documento afirman su voluntad de continuar con su solidaridad activa con el pueblo saharaui hasta que éste alcance la independencia y la libertad. Y de hecho ese ha sido, porque todavía estamos en la brecha, ¿no? Después de 34 años, lo recordamos, siguen ahí exigiendo justicia y su libertad. En declaraciones posteriores pues también ya se iría pidiendo el reconocimiento por parte del gobierno español del Frente Polisario y de la República Árabe Saharaui Democrática. Y bueno, y se iban incluyendo las demandas acordes con las circunstancias, ¿no?, políticas y diplomáticas. Muy bien. Bueno, pues, eso es todo por muchas gracias, esta nota histórica de hoy. Muchas gracias, Delefri. هذا كامل يغفر الله داير روحي لا تتخني هذا كامل يغفر الله نبي الله نبي نبي الله نبي نبي الله نبي نبي الله نبي نبي الله نبي نبي الله نبي نبي الله نبي نبي الله نبي نبي الله نبي Hola de nuevo en Sahara Horra, Sahara Libre, Radiópolis 98.4. Todos los martes aquí la radio de los ciudadanos se convierte en la radio de los saharaui, de la saharaui. Y bueno, vamos a decir una noticia del Sahara. En el blog de la asociación saharasevilla.blogspot.com hay un apartado en la columna de la derecha que se llama Noticias del Sahara y es un buscador de noticias con están unas palabras ahí saharaui, tinduf, rasda, República Árabe Saharaui Democrática, Frente Polisario y pinchando en cada palabra pues abajo aparecerán todos los artículos, todas las noticias publicadas en Google que contengan esa palabra. Es un buscador de noticias. Y para nosotros es muy importante porque como del Sahara apenas se habla y también por eso nosotros tenemos este espacio aquí por los saharauis, bueno, pues para seguir informados de lo que ocurre en los campamentos, de las negociaciones políticas también, pues os invito a todos y a todas a que entréis en nuestro blog, en la web y busquéis noticias sobre Sahara, noticias del Sahara. Y ahora os voy, bueno, a contar una de esas noticias, que la más reciente. Christopher Ross, el enviado especial de las Naciones Unidas para el Sahara Occidental, declaró hoy, o sea, ayer, porque es de ayer la noticia, declaró abierta la vía para que Marruecos y el Frente Polisario mantengan una serie de reuniones informales que preparen su quinta ronda de negociaciones bajo el auspicio de la ONU. En su segunda visita a Rabat, dentro de su gira por la región, que comenzó el miércoles en Argel y le ha llevado también a los campamentos de refugiados saharauis cercanos a la localidad argelina de Tinduf, Mauritania, el emisario mostró su confianza en los resultados de esa cita preliminar. El lugar y la fecha serán fijados pronto. Me mantengo optimista respecto a este primer encuentro, que estoy seguro que aportará una contribución importante a la búsqueda de una solución al conflicto sobre ese territorio, dijo tras su entrevista con el ministro marroquí de Exteriores, Taib Fassifiri. Bueno, sobre eso lo que queremos comentar es que, para los que no saben sobre la historia reciente, en el 1991, antes comentaba Lucía que fue el alto al fuego cuando terminó la guerra entre Marruecos y el Frente Polisario y los saharauis. Y que se ponía en marcha un plan de paz, ¿no? Exactamente. Se implantó la MINURSO, que es la misión de Naciones Unidas, para el referéndum en el Sahara. Y bueno, esta misión lleva estancada prácticamente desde 1991. Este año cumple su mayor edad, los 18 años, y lamentablemente todavía los saharauis siguen sin referéndum, siguen sin poder autodeterminarse, y Marruecos, junto también, digámoslo, vamos, junto también con el apoyo de Francia y Estados Unidos, pues sigue haciendo trampa a la hora del censo y a la hora de que hay un referéndum. Sí, ha impedido que la MINURSO desarrollara su labor durante mucho tiempo, vamos, que se extendiera por el territorio, que trajera el material que necesitaba. Exactamente. Y bueno, con la llegada de este nuevo enviado especial de la ONU, Christopher Ross, que bueno, él tiene muy buen conocimiento de los conflictos árabes, habla árabe y es el primer enviado especial de Naciones Unidas que habla con los saharauis, con los marroquíes en su idioma, sin intermediarios, y eso también para los saharauis da buen auspicio porque parece más cercano, o sea que se acerca más a lo que es las negociaciones y lo que puede ser, bueno, esperemos cuanto antes el fin de este conflicto. Y bueno, así que os recuerdo esto para que todas las personas que quieran estar informadas sobre el Sáhara y sobre, bueno, noticias del Sáhara, pues que entren en nuestro blog y en el apartado Noticias del Sáhara busquen todos los artículos que estén relacionados con las palabras que están ahí. Uh-huh. Y las negociaciones serán en agosto seguramente, ¿no? La próxima ronda, ¿no? Exactamente, sí, sí. Ya sí. En junio ha habido, ¿no? Conversaciones y... Exacto. A ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa. Y bueno, ya antes de despedirnos, vamos, Lucía, ¿nos va a contar algo? Sí, yo muy brevemente, porque ya se nos acaba el tiempo, quería comentaros solo pues sobre Artifariti, que nuestra amiga y compañera Chasca ya os ha presentado en programas anteriores, que por si no sabéis, es un festival de arte en los territorios liberados de Sahara Occidental, que se celebra en el próximo octubre, pues que hoy finaliza el plazo de presentación de propuestas a la convocatoria, ¿no? Hasta las 12 de la noche de hoy, 30 de junio, se pueden presentar proyectos a esta convocatoria, cuyo objetivo central es reivindicar a través de las prácticas artísticas el respeto de los derechos humanos y de los pueblos, contribuyendo en paralelo a la difusión de la cultura y la realidad saharaui. Bueno, os doy la dirección de la web y del blog para que miréis ahí, www.artifariti.org y el blog artifariti.blogspot.com, y si queréis más información, pues ahí tenéis muchas sobre las ediciones anteriores, sobre los artistas que participan, etcétera. Muy bien. Bueno, pues como ya se nos está acabando el tiempo, nos despedimos otro martes. Hasta la semana que viene, de 2 a 2 y media de la tarde, todos los martes, en Sahara Jorra, Sahara Libre. Hasta luego.